Estela, bienvenida a Vecio Radio. Guillermo y Gerardo te saludamos. ¿Cómo te va? Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, Estela, muy bien. Bueno, Estela, queríamos conocer, queríamos saber la opinión del gremio a partir de estas situaciones que se están suscitando, decíamos, en la provincia de Buenos Aires, pero en particular también en Tandil, que es lo que nos interesa, los inconvenientes que están teniendo algunos establecimientos educativos a partir de las bajas temperaturas reinantes aquí en la ciudad. Sí, vos sabés que, bueno, como venimos diciendo siempre tratamos nosotros como entidad sindical de anticiparnos a estas situaciones. Lo tratamos nosotros esto en una mesa de cogestión allá a principios de año, principios del ciclo 2022, en donde le reclamábamos y le pedíamos a la provincia de Buenos Aires disponer de fondos para poner a punto y para poder resolver todos los problemas que estuvieran en los diferentes servicios educativos. Vos sabés que la provincia de Buenos Aires hizo una gran inversión en eso en el mes de marzo, recibiendo los consejos escolares en el mes de abril. A Tandil le tocaron 3,5 millones de pesos para resolver todo lo que tuviera que ver con calderas, con calefactores, con provisiones de gas envasado en aquellos lugares donde no tuvieran gas de red. Eso llegó alrededor de entre el 7 y el 10 de abril al distrito, y antes de ayer recibimos un nuevo informe de la provincia de Buenos Aires en donde se estaban disponiendo las nuevas partidas para seguir trabajando en este sentido. Nosotros pedimos un informe más específico porque en el listado de las nuevas partidas no estaba Tandil. Y lo que nos responden desde provincia de Buenos Aires es que aquellos distritos que no habían rendido los importes anteriores no iban a recibir todavía este dinero. La verdad que nos preocupó sobremanera, de esto nos enteramos el miércoles, entre martes y miércoles, así que bueno, estamos pidiendo informes al Consejo Escolar a ver cuál es el dinero que no está rendido, porque tenemos entendido que tampoco se pudieron utilizar los 3,5 millones de pesos que llegaron en el mes de abril por esa misma razón. O sea que se durmió en el Consejo Escolar, digamos, no se rindieron el dinero que se recibió para obras. Bueno, esta es la información que nosotros tenemos, por eso vamos a pedir un informe al Consejo Escolar de esta situación, porque la verdad que es muy preocupante que nosotros hayamos llegado a esta instancia y no tengamos la provisión o no tengamos, digamos, la resolución del problema, sabiendo ya de antemano que íbamos a tener un invierno muy difícil, un invierno muy crudo, y que las escuelas eran para nosotros la prioridad uno de tener que resolverlo, sobre todo porque dinero es lo que no estaría faltando en este momento, ¿no? El problema es si lo estamos poniendo a disposición de los fines para los cuales se gira a las distintas ciudades. Así que, no sé, vamos a esperar que el Consejo Escolar nos responda a este informe que haremos en el día de hoy, a ver qué es lo que pasó con eso. Estela, ¿ustedes han hecho un relevamiento de cuántas son las escuelas que están complicadas? Nosotros estamos asumiendo con la nueva comisión directiva en esta semana, sabes que asumimos ayer, y tenemos nosotros ahora el recambio de nuestros compañeros y compañeras delegados, así que el relevamiento que estamos haciendo lo estamos haciendo exclusivamente lo que venimos ya de la comisión anterior, porque venimos ya con una tarea medio así de inercia, y no tenemos todavía el número final, pero también es cierto que más allá de los relevamientos, esto es una cuestión cotidiana de todos los días, ¿no? Escuelas que se van resolviendo y a los 2 o 3 días se vuelven a romper. Esto nos pasó, por ejemplo, con una escuela muy grande acá en Tandil, que hace 2 semanas estaban con problemas de caldera, se había resuelto y bueno, creo que ayer o antes de ayer volvieron a tener que suspender las clases porque otra vez estaba sin funcionar. ¿La escuela técnica es esa? ¿Cómo? ¿La escuela técnica? Claro, creemos que el mantenimiento tiene que ser permanente, tiene que ser, te diría que diario, y bueno, no sé si el Consejo Escolar cuenta con no solo los recursos económicos, sino también con los recursos humanos para estar pendiente todo el tiempo de esas situaciones, ¿no? Estela, ¿es habitual que el consejo escolar muchas veces deje sin gastar, si se quiere, el dinero que le mandan para infraestructuras? Mira, últimamente nosotros pensábamos que no iba a volver a suceder, ¿no? La verdad que tampoco sabemos los motivos por los cuales ese dinero no fue rendido en tiempo y forma. Esta es la información que tenemos y no tenemos todavía la palabra del Consejo Escolar de Tandil para que nos diga qué es lo que pasó con eso. Por eso no lo vamos a aseverar como que esto es una realidad. Esta es la información que nosotros tenemos de provincia. Tenemos un listado de distritos, no está Tandil para la nueva partida. Bueno, y ante la pregunta, la respuesta fue esa, que faltaban las rendiciones. Vamos a ver qué es lo que contesta el Consejo y cuáles son los motivos por los cuales estamos en esta situación. ¿Y qué dinero debería haber recibido Tandil? ¿Cómo? ¿Qué monto de dinero debería haber recibido Tandil? Bueno, esto depende de la utilización que se haya hecho del anterior y de lo que se vaya necesitando, ¿no? Te digo, en abril el monto que se recibió es de 3,5 millones y tenemos entendido que todavía no se pudo ejecutar. Y eso es lo que estábamos, el dinero que necesitábamos para poner a punto montones de obras de resolución de problemas de calefacción. El IPAD, por ejemplo, es uno de los edificios con mayores problemas en este sentido. El mantenimiento de las calderas o el arreglo de los radiadores, la limpieza de los calefactores. Nosotros venimos de 2 años de pandemia en donde muchas obras de gas se pudieron ir resolviendo y se podrían haber ido corrigiendo. Sí. Algunas se hicieron, bueno, otras evidentemente nos toma el año 2022 en estas condiciones. Estela, como gremio, ¿pueden exigir la suspensión de clases en algunos establecimientos ustedes, teniendo en cuenta el tema de calefacción? No solo como gremio, sino que cada director y cada directora de las escuelas, en aquellos establecimientos educativos en donde el suministro de gas no sea adecuado, en donde las aulas o los espacios en donde tengan que desarrollarse las clases no esté calefaccionado como corresponde, tienen la plena, ¿cómo se dice? Potestad. Facultad, claro, tienen la plena facultad por normativa de decidir en la suspensión de clases. De hecho, hay establecimientos que lo están haciendo, porque convengamos en que tampoco estamos totalmente libres de lo que implica la pandemia, ¿no? Estamos volviendo a un número de casos y volvemos entonces a las medidas de cuidado. Entre las medidas de cuidado está la ventilación cruzada y permanente, la renovación del aire en todos los lugares en donde hay muchas personas conviviendo durante mucho tiempo. Entonces, digo, si estos ambientes no están bien calefaccionados, corremos mucho más riesgo de producir más enfermedades y contagios que de prevenirnos las cuestiones de salud. Y porque además en espacios donde hace frío, con las temperaturas que nos encontraron esta semana, de temperaturas de muchos grados bajo cero, es imposible estar en los establecimientos sin una buena calefacción, ¿no? Estela, muy amable como siempre, que tengas una muy buena jornada. Te agradezco mucho a vos y ya saben, a disposición para cuando necesiten. Muy bien, muchas gracias. Abrazo. Abrazo.